la cosa no conecta, no sirve de nada. 21/9/2022. Música tranqui desde el empalme para mansar fieras y curar heridas. 20:05. El empalme vuelve al aire. El empalme rock. Girale las perillas. Experimento de encierro. Darwin Elizondo conecta. las fieras calmadas de Darwin, Piedra Cueva, Elizondo, a través del empalme rock. Experimento encierro. ojos en alguna risa sin fin pasan como estrellas de diferentes estaciones, como meteoros de diferentes siglos, fuego inalterado por el fuego que pasa, risa inatacada por el confort. Se pasan los unos a los otros sin tocarse, sin mirarse, necesitando saber tan solo que los grandes pasan. funcionario mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy a ver el vato y de cerca lo quiero ver. Y empezamos muy tranquilamente las emisiones del Empalme. Empezamos con canciones muy tranquilas de Darwin, Piedra Cueva, Elizondo y Jorge Portillo desde Colonia. Sonó Batoví recién. Y ahí vienen, mira, los extranjeros. Empalme FM. Se dijo en la vuelta pasada, no entiendo nada, no entiendo nada, pero nada,

Y como ya se dijo en la vuelta pasada, no entiendo nada, no entiendo nada, pero nada, de nada. Y escucho pasar las motos, los coches mientras vos dormís, y yo sigo mirando el celular de noche, mirando el celular de noche. Rumiando alguna fórmula que salve lo poco que le queda, agotados los métodos que salven, extinguidos los plazos, no importa, hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Los últimos metálicos subsisten, resabio de una deuda, extenuados los últimos contactos, los últimos mangazos, no importa. Hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Si lo mordió un perro en 45, inundaciones el 02, lo pisó un aplanador el 57, lo vino una morocha, mira vos, si soñó con focas el 25, si perdió una mano el 03, se cayó un zeppelin el 17, se tragó un ladrillo el 10, si una planta le crece el 26, si una planta no le crece el 33, da buena suerte y fortuna la pluma del caburé. Y si no la alcanza toda, se acaba el infalible. Recurre a textos científicos especializados imprescindibles, redactados y compaginados por matemáticos y astrólogos ilustres, y que encuentran todas las librerías posibles. ¡Qué cosa bárbara es la cultura! ¿No le parece? Esta tarde compró un auto, querida, y mañana una casita al contado, útiles y libros para los niños, querida, y vivir decentemente. Si mi vida, unos mangos pa' mi vieja y hasta un loro pa' tu tía. No es que haya conseguido laburo, mi amor, no me hagas morir de risa. No es que haya afanado un banco, querida, si en los bancos no hay más guita. Lo que pasa, querida, es que ya no aguanto este abuso y hoy me la juego entero, sí, entero. Entero de lotería, sí. Yo jugando he perdido hasta el ludo, a las damas chinas y hasta el ajedrez. Pero hoy de tarde sí. Al valero, al musia, desconfío y a la general, a por guita, marché. Pero hoy de tarde sí. Punto y banca, la rolea, al sucio, si tímido y conga también la quedé. Pero hoy de tarde sí. Cuando pibe tuve buena escuela, con las figuritas, trompo y bolita, yo me la jugué. Y ahora le toca el turno a Jorge Lazaroff, nuestro mejor niño cantor. Pasa inglés el chinchón y la taba, chorizo la escoba y los burros placé. Como ñoquis día 29 y tengo paga la rifa del mes. Día muerte con el club de Carve y hago las colas 5 horas o 6. Ya compré la silla de la suerte y cuánto amuleto anda por ahí. Y te juro que no soy timbero y nunca lo fui. Pero hoy de tarde sí. Y que siempre jugué por necesidad y por amor a ti. Pero hoy de tarde sí. Por amor a ti esta tarde sí, estoy seguro que sí. Ya consulté con Leo y me dio que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, esta tarde sí, sí, sí. Si no saco, no sé lo que hago. Ay, ay, quién pudiera, por ejemplo, tener, yo qué sé, una agencia de quiniela. Oremos, rezándole a ese número maldito de tres mágicas cifras, yendo arrodillado hasta San Cono, colgándole algún billetito. ¿Quién le dice? Tal vez esta vuelta se lo bendice. Creo quiniela del dinero sin dinero, creo quiniela del sin suerte. Creo desalojo sin sustento, sin salida, creo en las tres últimas cifras, que son la única oportunidad que le da a esta sociedad de vivir con dignidad. No la desaproveche, juegue, el futuro es suyo. Del lunes se va al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, este otra vez para el lunes, hace una moña, hace otra moña, se va rápidamente por la punta izquierda, nadie se la saca el lunes, señores, esto es un pesto, mis amigos, pero no, ahí va el hombre y quita, ahí va el hombre y quita, y con tremendo espíritu de lucha, avanza lentamente con el horóscopo dominado, juega bien, emboca una cifra, emboca otra cifra, juega bien la pelotita y el dinero. Compre, compre la gallinita de la suerte. Ahí lo sale a marcar el destino lo marca, pero usted le hace una mague y otra mague y otra mague, y se empeña en hacerle otra mague al destino, y ahora está, lo elude y lo tiene, va a tirar, va a embocar, va a sacar, está, es una fija, pero corta, corta, corta, finalmente el lunes, de manera definitiva, y ahora contragolpe rápido, sálvese quien pueda, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, pero qué pasa, pero qué está pasando, ahora entran también los martes, esto es una escalera sin límites.

Urbide, atento Urbide, danos un comprendido si estás pescando en Paso del Perdido o ya estás en la Presidente Picudo vendiendo chorizo. En que yo estaba en Maldonado aún. Martes, vos salís libre los lunes o los martes. Bueno. Rotativo, en realidad no es que tenga el lunes, martes libre, sino que voy rotando. Ahora el jueves tengo de nuevo libre, por ejemplo. Tiempos mejores, ¿no? Deja quieto. A nivel de relaciones, a nivel de ingresos también, que mejoren los ingresos y que mejore el clima, el tiempo, ¿no? Es bien la más amigable, la puta madre. Un mensaje del celular de que no estaba accediendo a CNFM y que no estaba escuchando más la radio que tenía que escuchar. Informeo Radio La Palmareña. Empalme FM.

parte y sin embargo se están burlando de vos, se burlan de vos. Y tu mirada es, tu mirada sigue siendo igual, lluvia con sol. Anunciaste tempestad, vieja ciencia, y sin embargo se están riendo de vos, se ríen de vos. Pero no los ves, y eso es lo que nunca entenderé, que no oiga su voz. Esas frases claras, ¿quién te las enseñó? Parece que arrancó. Parecería así, que pasa el tiempo, parece ayer el otro invierno. Jaime Ross no lo íbamos a pasar porque he hecho primero al canario y después a Lugo. Viste qué cagada. Pero güey, Ernesto insistió y tiene invertidas acciones en la radio, viste. Y hubo que pasarlo. Las luces del estadio, la coneja y esas cosas. A mí tampoco me gusta demasiado. Si lo encuentro le digo que reponga a Lugo y le lleve unas flores al canario. Que no ni no. Estamos navegando en un inmenso océano. Igual pasan algunas embarcaciones en las que no podemos subir, che, para poder comprender. Yo ya estoy descargando acá un poco de música de entre la que vos sugeriste y alguna que se me va ocurriendo a mí. Es inmensa la cantidad de cosas igual. Me doy cuenta que el tema es un océano. Y hay que ir por algún, hay que subirse a algún barco y marcar una trayectoria, marcar una ruta de. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? Cuánto vi de nuevo tu vestido blanco, cuántas viejas heridas se me había curado, vi de nuevo tu vestido blanco, blanco. Cuánto anochece el cielo de verano, mirando luceros, soñando en el patio. Besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo, vestido blanco, blanco. Thank you.

agarre el gustito, no se pierda de tomar el vino pasito a pasito. Nuestro señor, allá abajo, sabemos que vas a llegar con el tambor bien templado, aquel que te dio batazar. Che, el profesor Piña es uno de los que desliza o deja entrever la tesis de que San Martín en realidad era un enviado del Imperio Inglés, ¿no? No olvidemos que San Martín, luego de sus luchas en España, en el África, ¿verdad? Porque no olvidemos que San Martín fue el primer militar de carrera en el Río de la Plata y el primero que organizó un ejército formal. El loco vino desde Inglaterra y Piña lo dice seguramente con un mandato de liberar estas tierras del yugo español, justamente para dejarlas liberadas al comercio inglés de la incipiente revolución industrial, ¿no? Como colocación de esos productos. Por lo tanto, muy interesante lo que dice Piña, es un tipo bastante hermético, muy formal, muy técnico, que no tiene opiniones voladas, sino muy bien fundamentadas y deja entrever algunas posiciones, y eso para mí desde hace un tiempo es nuevo de San Martín, ¿no? Tampoco se entiende mucho por qué San Martín es el héroe máximo argentino y no lo es Belgrano, ¿tá? Y él también plantea algunos cuestionamientos sobre el propio Artigas, ¿no? En cuanto a que la participación de Artigas fue mucho más influyente en la propia Argentina, y que la Argentina mismo después se organiza como sistema de gobierno sobre esas bases, ¿no? En general, muy en general estoy hablando, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Un día verás que me voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás. Mirá vos, che, un interesante aporte del director en Bienes Naturales, ¿no, che? Esto se va a complicar, esto se va, ¿cómo se dice? Cuando se empieza a cruzar la info, se ayuda para aprender, pero se va a, ¿cómo es que se dice? Se van a trenzar, che. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, y el gallego bosteza mientras cuenta la guitarra. Quedan tres trasnochados empinando el estribor. tiniente el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Es simple juntarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro las ilusiones, se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al cabio. Uno de los tres bate a ver que está ganando. Está bien lo que estás haciendo vos, porque si se comunican así, tienen, o sea, le estás dando mayor posibilidad de expresión. Está bien, siempre democratizando la comunicación. Grande, Jorge, grande. ¡Vamos arriba! Bueno, ya veo que usted tampoco sabe nada, porque Pueblo de Rata, la denominación, ¿viene de cuándo? Del siglo XIX, por lo menos, cuando hicieron las guerras civiles del 1904, por ejemplo, ya salieron los indios de los pueblos de Rata porque querían ir a comprarse un pedacito de campo con el disciplinamiento. Roberto Piñera Fender. La flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera. Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, franca, ¿dónde andas en Navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis líneas esperan en poste restante tu posible migración. Los papeles que se vuelan desde mi ventana. El cartero aparece y se fue. Los libros de Barrán son de los primeros años de los 70. El comienzo de la actuación en política de Álvaro Bayo es en los 50. Fenómeno muy, muy, muy, muy raro, ¿no? Porque. Muy raro, no, perdón. Porque Álvaro Bayo y Vasconcelos, que son maestros los dos, son de Artigas y llegan a Montevideo, ¿no? Y se meten en política digamos, secundando a Luis Valles Verdes. Y sí, la aparición del alambrado, como dice ese familiar tuyo, es cierto, sí. Está, yo lo vi en vivo y en directo, porque frente a San Gregorio, o entre San Gregorio y San Jorge, como quieras, ahí por la por lo que se llama Ruta 100, está el pueblo de los Agregados, que llegó en su momento a ser mucho más grande que San Jorge, estamos hablando del departamento de Durán. Y este pueblo de los Agregados surge de cuando una gran estancia de un tal Mutter, que estaba ahí en al norte de Durazno, es vendida o fraccionada, no sé bien, y el nuevo dueño, es decir, no, el Mutter mismo, les da un trozo de campo ahí sobre la Ruta 100 para armar un pueblo que se llamó Los Agregados, que eran todos los que vivían ahí en la estancia antes del alambrado, ¿verdad? Pensar que lo del pueblo de Rata surge a raíz de la canción del hombre de suéter, Miguel, ¿no? Zabaleta, que tiene ese disco que se llama Como un barco lleno de lauchas. Y de ahí sale la duda, che. Pero seguro eso se escuchó ayer y anteayer en el empalme, vos no diste ninguna bola. Así que estás, consultaste al director de Bienes Naturales. Ajá, voy a escuchar la vuelta porque... Así que de antes viene, o dijo 1904. Empalme FM. ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Que hubiera bien guardado tantas palabras dichas. En vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Que yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones, me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas sin sentido, aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Y yo que me enojaba con todos mis amigos, porque ellos me decían vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo, tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos que

sola su alegría, la anda sintiendo, la anda gimiendo su amor. A plena luz del día, se gana la vida y cuenta los días sin fe. Siente que está solo, él anda diciendo, él anda diciendo que vos era su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Esté a tu lado, Daniel P. Tenemos unas fluctuaciones en el monitor RCJBC del año 77. Azar a la brevedad por estudios. Problemas en el canal H. Atento Urbide, atento Urbide. La plataforma Seno no me deja subir más emisiones al auto DJ. O sea, ahora me deja transmitir en vivo, pero no me deja subir las emisiones. Dice, usted supera el límite de 500 mega para subir y no puede subir. Pero la gran puta, che, ahora que la transmisión de noche duró... ¿Qué duró? 2 horas y algo. Empecé 9:30, 10:30, 2:30. Sí, 2 horas y media. No alcanza 3. Y la... Se despierta. No te olvides de cerrar la puerta. Gato de la noche. No te pude amar o destruirte. Soledad, siempre vuelvo a vos. Me dijiste y yo no te creía. Madre, acá Radio El Espalme se escucha perfectamente. Solo eso. está todo el equipo preparado y listo para afrontar los duros kilómetros que llevan hacia Paso Severino a los efectos de captar las primeras tornasoles de la primavera que nos informan ya están saliendo junto a algún bagre mangurullero que se atraviese. Adelante ustedes, compañeros. Sí, lo de ayer estuvo bueno, pero un poco aburrido. El actor y el egarismo. Esos temas. Fíjate cómo interviene el del loro y el caballo. Atento Urbide, Atento Radio La Palmareña Comunista, que en breve comenzará a emitir en su onda HD música culta y de élite, música clásica, oberturas, violonchelos, desde algún lugar del planeta. Invitamos a todos los oyentes más digamos, más sencillos a dejar de escuchar al Empalme para empezar a escuchar a La Palmareña. Que en breve comenzará a emitir en su onda HD música culta. HD música. Se complicó para escuchar, acá se escucha perfecto y este y por Uruguay, ¿no? Este, ¿qué le iba a decir? La concha, ¿no? Este, mucho rock experimental y poco bandoneón, así no te escucho más. Soy Bocacho. Todo lo que ves parece ilusión. Torturas no sentir amor. Esa no terminará jamás. Zapato de goma es. Impulsado en otra dirección, pero siempre a vos. No resulta escapar de mí si huyo en la misma dirección. Cuando te busqué, ¿cómo estabas cuando te encontré? En la misma dirección. puedo pensar en mí, en el mundo y también en vos. Hey, la tortura es no poder amar y esa no terminará jamás. ¿Dónde estaba yo? En ciertas cosas. Ayer escuché, estuvo buenísimo un programa de Spinetta. Es un disco referente para mi lugar. Preguntaste si lo conocía. Sí, lo conozco hace años. Hace como 15 años me escucho. El disco de Gustavo Rabioso. De gran influencia para mí en su momento. Y eso fue lo que es. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Dos psicopolches esquiando en Bariloche. Charlando en televisión. ¿En serio? 4 mega opas discutiendo por un Boca River. Y uno que soy yo que no me importa nada el mundo hoy. Porque yo estoy comiendo gefilte fish. Comiendo gefilte fish. Comiendo gefilte fish. Sé que no sé, también sé cuándo, no sé cuándo es. Y tengo en mi armario siempre listo un pasaje en jet. Porque a mí personalmente me gustaría vivir en París o en New York. Sí, pero también. Pero también mi pasaporte es argentino y me quedo aquí. No sé por qué, quizá porque yo esté comiendo gefilte fish. Comiendo gefilte fish. Comiendo gefilte fish. Slime, slime, presa. más ni más en cuestión de minutos. Radio El Empalme se adora a la búsqueda de músicas extrañas que puedan impactar en el cerebro humano. Día, explota ya el día. Yo estoy caminando, buscando algún refugio donde estar y poder gritar ausente y delirar. Sentado en una silla, reírme del fracaso. Yo solo quiero verte sonreír, porque algo tengo en claro. Es un libre. Una buena información. Quiero estar libre. Recorrerlo todo o mirarlo en la televisión. Estuvo bueno el programa, estuvo bueno, debatido, interesante y a la vez digo, ¿qué pasó? Hacer lo que yo quiera, hacer nada de nada, tirado todo el día, imaginar que fuera. Tocayo, ¿cómo te va? Ahora me voy a poner a escuchar, hoy me escuché todo el de. El que empezaba con Sabor a la Nada, ahí de Rock Argentino, estuvo muy bueno. Ahora voy a escuchar el de este que mandaste, el que decían que estuvo notable, el de Almendra. Siempre, sí, siempre, ser dueño de mi tiempo, para suicidarme o para espiarte cuando te cambies y adorarte un poco. Pasado, no estar obsesionado por la maldad y la estupidez. Libre, no dentro de una jaula, libre todo el tiempo. Que así cuando quiera llega el Palme FM, buena música desde Los Palmares. Con el monitor ese, sí, de 20 a 20 mil Hz escuchamos nosotros, más o menos, ¿no? Más o menos, de 20 Hz a 20K, 20 mil Hz. Es el rango de medio de audición. Pero lo que pasa es que lo de los, ponerle que los 17 mil Hz a los 20 Hz, y igual, lo que nosotros mejor escuchamos son los 3 mil Hz. Que es la voz humana y lo que mejor escucha el oído es el por eso duele tanto, viste, molesta tanto, es el llanto de los niños. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y después el análisis que se hace de la voz humana, que está entre los 3000 Hz y hay rango en los 200, pero la parte inteligible, ¿no? Está de 3000 Hz a 7000 Hz, más o menos 7000 Hz, están las heces, las cibales. Eso normalmente

ese análisis es lo, y no de los indios ni de los gauchos, como dice la historia popular. Ese análisis se lo debo a... después voy a buscar bien la fuente, pero me parece que es de un admirado del director de Bienes Naturales, como es este Pigna. Creo que ese análisis lo debo a Piña, Pigna. No sé, ese análisis de cuestionar a Hernández. Empalme FM. El ingeniero Motto, pescador.

Empalme FM. Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar. Es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, sur de América. Descansen en paz. Never underestimate the loving, how we intertwine our very soul, how we fill each other's spaces to lose control. Talking be the children who stand on solid ground. Never underestimate the giving that will bring you round. I'll be there to bring you this love in the morning. I'll be there to bring you the stars at night. Secret to set you free. Ha ha, buena.